Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Hola Verónica, parece que estás sana y salva después de tu peregrinación. Para, no tenemos tan prisa. Bienvenidos al podcast número 15 de tema de peregrinos. El camino de Santiago, el camino de peregrinos a Santiago de Compostela, es conocido en muchas partes del mundo. También son muchos los nórdicos que han viajado a España para caminar esta ruta antigua. Por ejemplo, en mi clase de español hay por lo menos uno que ha caminado con su mujer la ruta desde Francia. No sé si yo vaya, pero seguramente me interese. Este año viajó parte de la ruta mi profesora de español. Ya la conocéis si habéis escuchado el primer podcast de Del Gordo del Mundo. Ahora, adelante. Hola Verónica, parece que estás sana y salva después de tu peregrinación. ¿Cómo decidiste caminar el camino? Sí, como dirían en mi país, regresé vivita y coleando y muy feliz. Decidí hacer el camino porque un amigo de mi esposo había hecho parte. Mi esposo me habló de su experiencia, de la experiencia del amigo, y algo dentro de mí pensó que era una muy buena idea. Entonces empecé a hacer una búsqueda de información en internet y mientras más información encontraba, más ganas de ir me daban. Y entonces mi motivación siguió creciendo hasta que decidí, sí, definitivamente esto quiero hacerlo. Caminaste toda la ruta. ¿Y caminaste sola y con alguien? Caminé solo los últimos 115 kilómetros, comenzando desde Sarria hasta Santiago de Compostela. Solo tenía una semana disponible para caminar y esa fue la sección que elegí porque quería ver la catedral, realmente quería ver la catedral en Santiago. Y fui con mi cuñada, que fue una muy buena acompañante, porque además de que nos llevamos muy bien, teníamos un ritmo semejante para caminar. Así que en cuanto a todo, en cuanto a pasarla bien con ella y caminar a un ritmo semejante, la pasamos muy bien. Fue muy buena. Fue muy bueno que ella fuera conmigo. Vamos a hablar un poco de la parte física. Caminar una distancia de más de 20 kilómetros diarios con una mochila es un cambio tremendo para cualquier persona del mundo moderno acostumbrada a usar un coche para comprar leche en una tienda cercana. Aunque no digo que seas tú. ¿Tuviste alguna dificultad física? ¿Te habías preparado antes de irte? Yo siempre que voy a la tienda cercana voy caminando, especialmente cuando está en menos 28 aquí en Finlandia. Perdón, pero volvemos. Sí, para mi sorpresa, acerca de la dificultad física, de lo que me preguntas, para mi sorpresa el primer día fue el más difícil. La mochila estaba muy pesada, yo llevaba cerca de 14 kilos, cuando en los libros recomiendan que hagas el camino con 8 kilos, más o menos. Y mi hombro izquierdo me molestó terriblemente el primer día, y yo en ese momento pensé, si este es el primer día, ¿cómo será el quinto? Pero resolví lo del peso de la mochila enviando por correo todo lo más posible de vuelta a casa. Y lo demás fue el cansancio normal de la caminata y el calor y el sol constante. Acerca de la preparación, yo me había preparado bastante. Llevaba meses caminando y caminaba casi todos los días, aunque fuera un poco, para acostumbrarme al ritmo del camino, de caminar todos los días. Aunque caminé varias veces con la mochila, ahora pienso que debía haber caminado un poco más con ella, porque caminar con peso es completamente distinto a solo caminar sin llevar nada a cuestas. ¿En dónde dormiste? ¿En dónde comiste? Se supone que como parte de la travesía durmiéramos en los albergues con el resto de los peregrinos, pero mi compañera no se sentía muy cómoda con la idea, y entonces nos quedamos en pequeñas pensiones a lo largo del camino, que son sitios humildes y básicos donde quedarse, pero la gente es muy acogedora, son muy acogedores las personas que están allí atendiendo. Y para la comida había distintos sitios. Usamos un refrán que dice en Puerto Rico: la luz de adelante es la que alumbra. Así que el primer sitio que encontráramos abierto, usualmente ahí comíamos. En el camino hay diferentes locales o bares para comer. Se le dicen bares, pero son como cafés donde se pueden comer bocadillos de jamón y queso, café, helado o mantecado, como le decimos nosotros, o torta de Santiago, que es un pastel de harina y almendras muy sabroso y muy peculiar de la ruta. Así que comíamos donde primero veíamos abierto, pues ahí entrábamos a comer y todo estaba muy sabroso. Sí, poder hacer el camino ya es algo en sí, pero ahora de vuelta en Finlandia. ¿Has pensado qué te dio el camino? Me dio muchas cosas. Me dio paz y tranquilidad. Antes de irme, me dio la claridad de la intención, el yo quiero ir y cómo hacerlo posible. También un poco un sentido de aventura y de una meta para alcanzar, y ahora una meta ya alcanzada. Y obviamente también está la parte espiritual de un peregrinaje y de convivir con la naturaleza sin las distracciones del día a día. Me dio un poco de espacio para mí, un poco de tiempo para estar en comunión y absorber la experiencia y todo lo que tenía a mi alrededor, el paisaje, la gente, la comida. ¿Hay alguna cosa que se destaque de tu experiencia en el camino? El compañerismo de las personas que me encontré, la humanidad y el amor al prójimo de los peregrinos, y el sentido de ser parte de un todo, porque había personas de diferentes países y nacionalidades, había gente de todas partes del mundo, y tal vez haciendo el camino con distintos motivos a los míos, puede ser con motivos religiosos o no, o solo por caminar, pero al final todos nos dirigíamos a Santiago y todos teníamos una meta en común. ¿Qué le aconsejas a una persona que piense hacer el camino a pie? Que caminen y practiquen mucho, que caminen bajo el sol, la lluvia, cuando esté frío, y sobre todo que caminen con la mochila. Y que recuerden que se trata solo de poner un pie delante del otro. Solamente eso, poner un pie delante del otro. Durante la caminata yo recordaba un refrán que decía mi abuela, y era... El refrán dice, andando, andando, que la Virgen te va ayudando. Así que es solo recordarse de poner un pie delante del otro. Y no pensar en todos los kilómetros que hay que caminar, sino en el momento que tienes. En el momento que tienes delante. Entonces, y una vez que estén allí, que se mantengan presentes en el momento, que sean flexibles consigo mismos y que disfruten de la experiencia. Muchas gracias por tu entrevista. Ya es la segunda en Del Corredor del Mundo. Sí, gracias, Esco, por invitarme a tu programa y por tu entusiasmo para aprender español. Lo estás haciendo muy bien y el programa cada vez es mejor. Sigue adelante y mucho, mucho éxito. Gracias, gracias. Hey, hey, hey. Hey, hey. Si estás cansado de la radio de siempre, con los tertulianos de siempre y las mismas opiniones de siempre, escucha podcast. De lo que tú quieras, cuando tú quieras y donde tú quieras. Sonia Blanco, del podcast del aspirante. Estoy grabando este podcast exactamente en el día del solsticio. En mi ciudad el sol se pone a las 11:02 y se sale a las 3:46. No hay una noche astronómica. El punto más del sur para ver el sol de la medianoche es la colina de 242 metros de altura Aavasaksa. Casi no he visto el sol de la medianoche. Tenía 20 años, una moto de 250 centímetros cúbicos de la marca Java CZ y una novia que ahora es mujer. Con un amigo dirigimos con motos al norte hasta el océano glacial ártico. Hacía muy mal tiempo, especialmente durante las noches. Llovía cada noche que estábamos en Laponia o en Noruega con nuestra tienda muy mala. Solamente durante una noche pudimos ver el sol a las 12:15, aunque por supuesto no tenía noche. Pero éramos jóvenes y no nos resfriamos ni perdimos el humor, aunque no teníamos mucho dinero. Teníamos casi nada de dinero. Volvemos al tema de peregrinos. En la parroquia vecina de Renco hay una iglesia medieval de Santiago. Es el terminal norteño de una ruta de peregrinación y la pastora de la parroquia es la presidenta de Amigos del Camino de Santiago en Finlandia. En 15 minutos estoy charlando con la pastora. Estoy ahora a mitad del ambiente medieval de la iglesia de Renco con la pastora de la parroquia Soili Juntuma, que también es la presidenta de Amigos del Camino de Santiago. Kiitos, että sain tulla haastattelemaan sinua. Oletko tullut Rengon seurakunnan kirkkoherraksi? Gracias por poder venir entrevistarte. Eres la pastora de la parroquia de Renco por tu interés del Camino de Santiago. ¿O ha sido la historia de Iglesia de Renco que te ha hecho interesar de la tradición de la peregrinación? Varmasti molemmat asiat, mutta ennen kaikkea tämä vanha kaunis. Seguramente las dos cosas, pero ante todo esta antigua bella iglesia de 500 años, que resultó de ser Iglesia de Santiago y el terminal más norteño de la ruta de la peregrinación, que por supuesto me interesó mucho, y como resultado, ahora soy la presidenta de la Asociación Finlandés Amigos del Camino de Santiago. Osittain jo vastaus tulikin, mutta miten Rengon kirkko liittyy? Ya me diste una parte de la respuesta, pero ¿cómo se conecta la Iglesia de Renco a la peregrinación a Santiago de Compostela? Jo vuodelta 1501 tai 2 on historiakirjoissa maininta saksalaista pyhiinvaltaista. Ja en el año 1501 o 1502 hay en los libros mencionado un peregrino alemán que vino aquí al terminal más norteño del Camino de Santiago. Seguramente ha sido otros también, pero este es el caso que está mencionado en los libros. Así que ya ha estado en el mapa mundial por un tiempo largo y pienso que va a seguir estar. Miten tämä pyhiinvaelluksen traditio? ¿Cómo vive esta tradición de la peregrinación en Finlandia de hoy? No se on voimakkaasti lisääntynyt paitsi Suomessa niin. Pues el interés ha aumentado mucho, no solo en Finlandia, sino en todo el mundo durante los últimos 20 años. Teníamos en el arzobispado de Turku un coordinador de peregrinación, Kalle Elonheimo, que fue muy activo en reanimar esta tradición de peregrinación. Primero reestableció la peregrinación de San Enrique desde Turku hasta Köyliö. Hoy en día hay diferentes rutas de peregrinación en Finlandia y a mí me parece que es una reacción contra la manera de vivir tan agitada que llevamos últimamente. Esto es viajar lo más lento posible y a muchos les gusta. Olet itsekin vaeltanut Santiago de Compostelaan. Mikä? Tú también has caminado a Santiago de Compostela. Desde qué inició tu camino? No ajattelin, että viran puolesta pitää mennä katsomaan se eteläisinkin päätepiste kuin täällä pohjoisimmassa päätepiste. Pues pensé que por mi trabajo debería ver el punto más sureño de la ruta, ya que trabajo en el punto más norteño. Claro que me interesa el senderismo, siempre me ha interesado. Y la experiencia fue increíble. Primero me pareció que sea imposible, pero después del camino sentí que ha superado a mí mismo y me quedé con un chispe de hacer más rutas. La próxima será el Camino de Santiago, en el Santo de Santiago, aquí en los alrededores de Renco. Olet protestanttisen kirkon pappi. Mitä mielestäsi on vaelluksen tavoite? Eres una pastora de la Iglesia Protestante. ¿Qué es el significado de la peregrinación a un feligres de tu parroquia que la está planeando? No, pyhiinvaellushan on aina myös hengellinen matka omaan sisimpään. Bueno, una peregrinación siempre es también un viaje espiritual a sí mismo. Y por supuesto, un ejercicio físico es tan importante a un cristiano como a cualquier persona. También se reza en el camino, tanto juntos como a solo. La verdad que es un viaje a sí mismo es reflexionar sobre la vida y los valores, Y tal vez a menudo también es encontrar algo nuevo. Suuret kiitokset haastattelustasi ja toivon, että 25. päivä heinäkuuta niin kirkko on täynnä pyhiinvaeltajia. Kiitoksia. Muchas gracias por tu entrevista y espero que se llene de peregrinos la iglesia el 25 de julio. Muchas gracias. Soyri Juntuma es una personaje extraordinaria. No habla español, pero habla finés, sueco, inglés, alemán y un poco de francés, estonio y ruso. Sus estudios de idiomas ahora se concentran en el ruso, porque visita regularmente los prisiones de San Petersburgo. Es responsable como parroca de la parroquia. La tercera parte de los pastores son mujeres y 7% de los párrocos. No soy muy contento con la calidad de este episodio, pero espero que el tema os guste. La entrevista de Soyli estuvo doblada por María. Por favor, mis amigos oyentes en el mundo hispanohablante, que compartáis vuestras vistas al mundo nórdico en podcast del Corro del Mundo. Es fácil. Los episodios son siempre cortos, así que ¿por qué no grabáis un corte de audio inmediatamente? Me podáis contactar por correo electrónico gorrodelmundo@gmail.com. También son bienvenidos los comentarios al blog en gorrodelmundo.wordpress.com. Y muchas gracias por los comentarios recibidos. Hasta la próxima.